Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Celebramos hoy a estos dos grandes apóstoles, los que están al frente del fundamento de nuestra iglesia, San Pedro y San Pablo, dos figuras que nos hacen pensar cómo por la fe de ellos, por su entrega, que fue una entrega total, radical al servicio de Dios, nuestra iglesia está todavía viva en medio de este mundo, cómo por medio de ellos, que representan a todos los apóstoles, nuestra iglesia ha caminado en medio de tantas dificultades y ha llegado hasta el día de hoy y se mantiene fiel hasta el día de hoy. Estos dos apóstoles que supieron entender la llamada del Señor y entregarse completamente a esta llamada. Si nos ponemos a pensar en cada uno de ellos, en su historia, nos damos cuenta de que en medio de sus debilidades, su humanidad, supieron entender que Dios los estaba llamando y que Dios los quería al servicio de su reino. Y como Jesús los puso también al frente de esta iglesia. Por eso decimos que la iglesia es apostólica, porque la iglesia está fundamentada en la vida no solamente de estos dos apóstoles, de todos los apóstoles, pero principalmente en la vida de fe de ellos. Porque, como digo, si nos fijamos en su historia, nos damos cuenta de esta fe. Una fe que fue probada para que ellos pudieran ser lo que hoy son dentro de la iglesia, el fundamento. Porque no podría estar nuestra iglesia cimentada en una fe que no hubiera sido probada de esta manera y que no se hubiera manifestado de esa manera. Por eso nos alegramos. Con Pedro nos alegramos hoy en el Evangelio, como Pedro le da a conocer a Jesús que cree en él como el Mesías. Y como Pedro desde esta ocasión es puesto al frente de la iglesia, como aquella piedra en la que va a ser fundamentada esta iglesia. Pero luego en la historia de Pedro tiene que ir purificando su fe. Llegado el momento, después de la resurrección, Jesucristo lo va a confirmar al frente de su iglesia, después de que Pedro por tres veces le asiente que lo quiere, que le ama, que quiere seguir al frente de esta iglesia. Entonces Jesús lo confirma. Y como menciono, en medio de su debilidad, Pedro es reconocido como el principal de los apóstoles. Cuando recordamos a Pablo, nos ponemos a pensar en este hombre tan extraordinario para llevar el mensaje del Evangelio por todo el mundo conocido en aquel tiempo y cómo sufrió tanto por llevar la palabra de Dios por todas partes. Cómo la fe de este hombre fue probada de tal manera que salió adelante en medio de los peligros, de las acechanzas de la misma gente religiosa de su tiempo, cómo Pablo salió adelante. Es decir que la fe de ellos ha animado a la iglesia por siempre y la sigue animando, porque al final de su vida los dos murieron por causa de esta fe. Los dos llevaron hasta el último momento de su vida la fe que profesaron, la fe que los impulsó a ir y llevar el anuncio del Evangelio. Por eso hoy la iglesia se alegra, porque tiene razón de hacerlo. se alegra porque ellos no solamente hace muchos siglos profesaron su fe, sino ahora también en este tiempo siguen siendo apóstoles que profesan su fe en Jesús, porque en la fe de ellos está manifestada la fe de cada uno de nosotros. Hoy se mantiene viva esta fe de ellos por medio de la fe que nosotros profesamos. Por esta razón, al celebrar en este día la solemnidad de San Pedro y San Pablo, nosotros estamos invitados a renovar esta fe. Esta fe que no es de unos años, de unos siglos, sino es esta fe que nos conecta desde el momento en que Jesús los puso al frente de la iglesia hasta el día de hoy. Es una fe que se ha mantenido desde que Jesús dejó esta tierra hasta el día de hoy. Y es una fe viva, y va a mantenerse viva por medio de nosotros. Por eso es que la fe que nosotros profesamos debe ser siempre una fe viva, una fe activa, no una fe de palabra, sino una fe que se entregue, que nos impulse a entregarnos también a que esta fe continúe, porque nosotros ahora somos la iglesia que mantiene viva esta fe, pero también es la iglesia que va a heredar la fe a los que vienen. Y entonces la fe que nosotros vamos a dejarles a los que vienen detrás nuestro debe ser una fe también viva para que se siga manteniendo la iglesia. Por eso, hermanos, pedimos la intercesión de los santos apóstoles Pedro y Pablo por toda la iglesia, por el Papa, para que también sea asistido con esa fuerza, esa fe, esa iluminación del Espíritu con que fueron asistidos ellos, para que Él siga llevando esa gran responsabilidad de animar la fe de todos aquellos a los que representa. Pedimos también por su intercesión por nuestro obispo, que es el que en este lugar concreto de la Iglesia Arquidiocesana es el que debe animar también la fe, para que lo asista el Espíritu y pueda hacerlo bien. Y que a todos nosotros que se nos llama a profesar esta fe verdadera, también nos dé su asistencia para que lo hagamos bien, para que demos razón de una fe firme, una fe viva, una fe entusiasta, una fe que impulsa a seguir adelante predicando el Evangelio. Alimentamos también esta fe con la Eucaristía, con el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.